segunda mitad de La Música Menos Ligera, edición en vivo. Hoy es sábado 10 de octubre de 2009 y comenzamos con Tiamat desde Suecia, de la ciudad de Estocolmo, escuchando un tema de su más reciente trabajo 2008, Amanites. Este tema es titulado Lucian. Esta banda, liderizada por Johan Edlund, repetimos, gracias a Verno Producciones, estará junto a la agrupación portuguesa Moonspell el próximo martes 10 de noviembre en el Teatro Municipal de la ciudad de Valencia. Ya comentamos la nueva primicia de que Épica volverá a Venezuela, esta vez a la ciudad de Caracas, el próximo viernes 27 de noviembre. Y ya, bueno, se estarán rifando premios en la noche de Moonspell y Tiamat, que involucrará tanto a la banda Moonspell, a la banda Tiamat, como a la banda Épica, que vendrá a finales del mes de noviembre. Vamos a continuar con Moonspell, por supuesto, desde Portugal, de su trabajo de 1998, Sin Pecado, un gran tema que gusta bastante a la producción del programa, Abismo. We'll be right back. Moonspell, con un gran clásico de su trayectoria, Abismo. Esto es extraído de su trabajo de 1998, Sin Pecado. Y bueno, esperemos que esté en el setlist que disfrutaremos el próximo martes 10 de noviembre en el Teatro Municipal de la Ciudad de Valencia, junto a la agrupación de metal gótico con mucha influencia del doom metal, Tiamat, liderizados por el señor Johan Edlund. Así que Moonspell y Tiamat el próximo martes 10 de noviembre, Épica el viernes 27 de noviembre y por supuesto Creator y Exodus el próximo martes 13 de octubre en Maracay. Vamos a continuar con los estrenos. Esto es 2009, ya colocamos el single promocional la semana pasada. Vamos a escuchar el primer tema de este trabajo, Fate Divide Us, Death Unite Us, a cargo de Paradise Lost, As Horizons End. 0-0 sigue el partido Venezuela-Paraguay y Argentina por fin le marcó un gol a Perú. 1-0, se está salvando en la rayita. Escuchamos Paradise Lost, es lo nuevo, Fate Divide Us, Death Unite Us 2009, y el primer tema de este trabajo, As Horizons End. Una vez más, la gente de Paradise Lost, a cargo Nick Holmes, Gregory McIntosh, Aaron Eighty, Steve Edmondson y su nuevo baterista Adrian Erlandson. Vamos a continuar con estos estrenos. Antes vamos a recordar los teléfonos para que se comunique mediante la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. menosligera@uc.edu.be, el correo, lamusicamenosligera@hotmail.com, el messenger, y podrán ingresar también al blog, lamenosligera.blogspot.com. Podrán escuchar ediciones anteriores y también, si están fuera del estado Carabobo, en cualquier parte del país o del mundo, podrán ingresar a la parte de audio en vivo y sintonizar la programación de Universitaria 104.5 FM, teniendo el programa Real Player previamente instalado. Vamos a continuar con otro estreno de la gente de Finlandia, Sonata Ártica. Ya colocamos el primer single promocional del trabajo Days of Grace la semana pasada. Vamos a continuar con este trabajo, escucharemos el tema Everything Fades to Grey. My life will lack its meaning. Final step before we're seeing. For once I'm happy, my little friend. Cannot comprehend what we are seeing. The words are needed, only a gaze, embrace. Contact the living, remember the dead. There is always something to learn. Repetition proves its worth. Without those moments we would not remember. It's not fair, it's not fair. There was time now, kneeling down. Taking the moment when everything becomes light. It's not fair to lose it and how. There was time now, but death's cheating us somehow. Can't walk away. Nothing to say. No need to feel so afraid. Colors last a lifetime and fade to gray. It's not fair. It's not fair. There was time now, kneeling down. Taking the moment when everything becomes finally clear. It's not fair to lose it and how. There was time now. Death is cheating us somehow. And he's already here. Something's on me. The Days of Grace es el nuevo trabajo 2009 de Sonata Ártica, liderizados por el señor Tony Kakko, y escuchamos el tema Everything Fades to Grey. Así que ya es hora de terminar el programa de hoy. Vamos a terminar un poquito más temprano que de costumbre. Vamos a terminar de ver los partidos. Venezuela está perdiendo con Paraguay 1-0. Y bueno, nos vamos a ir con una petición. Pero antes, agradeciendo a Francisco Blázquez en los controles, Tomás Omaura Antonio en la asistencia de producción y quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente, número 11854. Nos vamos con Metal Nacional, un gran clásico. En la voz César Somoza, desde Caracas, Resistencia. Y esto es Muerto en Vida. Yeah, I'm on that side.